Muévete, muévete, muévete. Muévete con el ritmo en tus pies. Muévete, muévete, muévete. Muévete que tu madre no nos ve. Salgamos a caminar. La luna nos ilumina. Tu madre no va a extrañar si vamos hasta la esquina. Y yo te iré contando que loco estoy por ti. No duermo y voy soñando que me quieres solo a mí. Muévete, muévete, muévete. Tus caderas que sí que se muevan. Muévete, muévete, muévete. Muévete que tu madre no nos ve. Muévete, muévete, muévete. Muévete con el ritmo en tus pies. Muévete, muévete, muévete. Muévete que tu madre no nos ve. No temas si la calle está un poquitito oscura. No lo sabrá tu madre, ven y vive mi locura. Yo no te estoy mintiendo, pues te quiero de verdad. Y con el casamiento te probaré mi lealtad. Muévete, muévete, muévete. Tus caderas que sí que se muevan. Muévete, muévete, muévete. Muévete que tu madre no nos ve. Muévete, muévete, muévete. Muévete con el ritmo en tus pies. Muévete, muévete, muévete. Muévete que tu madre no nos ve.